La información deportiva a partir de la próxima hora, que hoy miércoles precisamente pasa por el mundo del fútbol sala. Va a tener lugar en los próximos minutos el sorteo del nuevo trofeo con el que se va a completar el calendario del fútbol sala ubriqueño, el trofeo Flan Sport, que se va a celebrar desde el 18 hasta el 29 de junio. Con esto se llena ese vacío de dos semanas que en años anteriores ha habido entre la finalización del trofeo del Petaquero o en su tiempo del trofeo Yancy y el arranque del maratón de fútbol sala, la maratón de fútbol sala, que como saben ya tiene fecha 6, 7 y 8 de julio. Pues bien, hoy va a tener lugar, como decimos, ese sorteo de este nuevo trofeo y también vamos a dar tiempo, a dejar parte de nuestro tiempo hablando del trofeo del Petaquero. Lógicamente, ayer se disputaban los dos últimos partidos de cuartos de final, que nos dejaba la victoria del Revolución La Fresquita sobre Marca por 2-6 y del Club Deportivo Elio sobre el Club Deportivo Grazalema por 4-6. De esta manera ya tenemos configurada lo que van a ser las semifinales. La primera semifinal va a enfrentar al Porti Construcciones Hermano Virués Oliva frente al Estudiantes y al Revolución La Fresquita con el Club Deportivo Elio, 10 y 11 de la noche respectivamente de la jornada del viernes, la finalísima prevista en este caso para el mediodía del sábado a la 1 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal. Se va a jugar esta final del 31º trofeo del Petaquero, el segundo en el que no participan equipos de empresa como originariamente había pasado con este trofeo en las 29 ediciones anteriores, sino que ante la falta de equipos que participaran en el trofeo del Petaquero, recuerden que estaba en principio destinado solo a equipos de empresa, se optó por una medida para mantener el trofeo y es que pudieran participar los equipos del comité local de fútbol sala. Además de eso, también vamos a dedicar tiempo a hablar de las dos maratones de fútbol sala que van a tener lugar en nuestra localidad. Una, 6, 7 y 8 de julio, como hemos comentado, la tradicional, y otra, la maratón provincial, el fin de semana siguiente, el que va a tener lugar 15, 14 y 13 de julio en Ubrique, promovido por el comité y por el equipo de la atmósfera Ubrique Fútbol Sala, en el que se prevé que se den cita buenos equipos de toda la provincia de Cádiz. Como ven, hoy bastantes temas que tratar en lo relativo al fútbol sala y lo vamos a hacer en los próximos minutos. Antes, nos damos un paseillo por los consejos publicitarios y enseguida volvemos. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Crea Imper, Café Gabana, Siroque, Kebab La Lupe, Pub Morgans, Tenipiel, Bar Cádiz, Construcciones Montero, Pub Metropol, Atmósferas por Polideporte, Cervecería La Bodeguita, Oasis Lunge Pub, Autoservicio Casacanto, Cristalería El Rubi, Peña Sevillista de Ubrique, Cervecería Los Morenos, Seguros Generali, Acti Sport, Decoraciones Dagur, SierraAlta.com y Radio Ubrique. Estación de servicio Repsol en Ubrique. Una nueva gestión para ofrecerle soluciones a su medida, un trato personal y una calidad de reconocido prestigio. Ahora, servicio de repostaje atendido por nuestros operarios directamente en su vehículo. Nuevo túnel de lavado con tratamiento de agua osmotizada y sistema de limpieza de última tecnología para conseguir un acabado impecable desde solo 2 euros. Además, en Repsol hemos renovado nuestra tienda con productos originales de primera calidad y precios mejorados. Repsol, su estación de servicio de siempre. Repsol, nos renovamos para ofrecerle un mejor servicio. Ubrooklyn 3x3 vuelve. Ubrooklyn 3x3 nos deleita. Ubrooklyn 3x3 nos avisa. Tienen la salsa, tienen los platos, tienen el ritmo y tienen baloncesto para todos. Los aficionados al deporte de la canasta vuelven a estar de enhorabuena. El Tour de Primavera 2012 llega hasta Algeciras, Prado del Rey, Punta Umbría, El Bosque, Arcos de la Frontera, Ubrique, Salobreña y Sevilla durante los meses de mayo y junio. ¿Quieres más? Ubrooklyn 3x3 anuncia su primer campus de verano creando futuro para chicos y chicas entre 8 y 18 años con jugadores ACB y estrellas del streetball invitados. Desde el 9 al 15 de julio en el albergue juvenil de Intur Joven del Bosque, colaborando junto con la Federación Andaluza de Baloncesto y Ketal Sport. Inscripciones disponibles hasta el 10 de junio con un precio de 360 euros en la web www.ketalsport.com. Mantente conectado a Radio Ubrique mientras que el camino de la tercera gira Ubrooklyn 3x3 a nivel nacional continúa. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Atento. Sabor Ibérico, un lugar diferente para ti y los tuyos. En Prolongación Marroquinero, Urbanización Los Olivos, Sabor Ibérico. Ahora bajo nueva dirección, te ofrecemos todo tipo de aperitivos, platos combinados, tapas regionales y desayunos variados. En Sabor Ibérico encontrará un ambiente diferente y una amplia carta con lo mejor de nuestra gastronomía. Visítenos, disponemos de un amplio local con un servicio inmejorable. Sabor Ibérico, abrimos todos los días de la semana. Estamos en Prolongación Calle Marroquineros. Sabor Ibérico, un lugar con sabor diferente. Y hasta aquí la primera cita ubriqueña con la orientación. Primer Rogaine Ubrique el sábado 23 de junio de 10 a 12 de la noche. Una forma especial de celebrar la noche de San Juan y la llegada del verano. Una carrera donde tendrás que poner a prueba tu astucia, capacidad física, resistencia, dureza y habilidad. Una competición por equipos que acogerá entre otras modalidades la orientación, la escalada, el rappel o el tiro con arco. Más información, inscripciones y boletín cero en www.rogaineubrique2012.blogspot.com. Después del evento habrá una degustación de vinos Barba Azul y el concierto del grupo jerezano Granullás. El próximo sábado 23 de junio, en la noche de San Juan, primer Rogaine Ubrique. Patrocina Bar La Plaza, Davileto, FLR Bikes, Café Bar El Séptimo, Natura Ventura, Cafetería Bar Lobato, Supermercado Coviralos Fernando Suno, Arquitecto Técnico Miguel Ángel Barea, Panadería San Antón, Atmósfera Sport y Pablo Soler Siles, distribuidor en Andalucía de Riley. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Creativa 2 y Radio Ubrique. Final del 24º concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. La Peña Flamenca de Ubrique te invita a disfrutar de los mejores artistas del concurso con la gran final. El viernes 15 de junio en Elías Francisco Fatou a partir de las 10 de la noche. Con la actuación al baile de Alberto Sellez, José María Viñas y la ubriqueña Isabel María Pacheco. Al cante intervendrán los finalistas Antonio Ortega Hijo, José León Romero, José de la Mena y Domingo Herrería. La gala será conducida por Francisco Flores Amaya. Compra tu entrada por valor de 6 euros en la oficina de turismo o en la misma Peña Flamenca. Organiza Peña Flamenca de Ubrique, colabora Ayuntamiento de Ubrique, patrocina Cervecería La Fresquita y Bodegas González Vías. No lo olvides, el viernes 15 de junio, final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. ¿Te atreves a dar un paseo de 100 kilómetros hasta la costa? Tercera travesía de ultra resistencia Ubrique Gibraltar. El viernes 15 de junio, aquellas personas con ansias de deporte y aventura pueden embarcarse en una ruta que cruzará el Parque Natural de los Alcornocales y llegará a la colonia británica en menos de 24 horas. Salida a las 9 de la noche y llegada a la línea de la Concepción a las 6 de la tarde del sábado 16 de junio. Posteriormente, aquellos que lo deseen podrán subir al Peñón de Gibraltar. Distancia 88 kilómetros hasta la línea y 100 kilómetros con la subida al Peñón. Más información e inscripciones a través de www.travesiaubriquegibraltar.clubtriton.org. Precio de la inscripción 35 euros, que incluye 7 habituallamientos y autobús para la vuelta. Tercera travesía de Ultra Resistencia Ubrique Gibraltar. Organiza Club de Senderismo Tritón. Colaboran los ayuntamientos de Ubrique, Jimena, Castellar, La Línea de la Concepción y San Roque. Deportes Nómadas, La Trastienda, Mesón Rural Mojón de la Víbora, Escuela de Baile Miriam Córdoba, Masaje, Osteopatía y Acupuntura José Bañón, Peña Sevillista de Ubrique, Davileto y Radio Ubrique. Seis y 31 minutos de la tarde, vamos a arrancar nuestro programa de hoy dedicado exclusivamente al fútbol sala y dedicado exclusivamente, bueno, no exclusivamente, sino en buena parte a ese nuevo trofeo que nace este año, el trofeo Frank Sport, como decimos, del 18 al 29 de junio. Tenemos por aquí al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Y a los que van, se supone que van a ser las manos inocentes, Fran Pan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio Jesús Mendoza, buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, felicidades, que hoy es San Antonio. Muchas gracias. Pues, Dani, otro sorteo. Manuel. Ah, Manuel, perdón. Yo por aquí apuntaba. Digo, yo lo conozco por Manuel, a ver si... Pero es Manuel Jesús, ¿no? No es tú. Ve, yo, algo yo deducía de ahí. Bueno, vamos a lo que vamos, Dani. Otro sorteo. Ya tenemos el que vamos a realizar antes de entrar en él, si te parece, comentar pues el que se está celebrando ahora mismo, el trofeo del petaquero, del que ya tenemos las semifinales, ¿no? Sí, ayer ya quedaron las semifinales dilucidadas. Uh-huh. Cuatro equipos que presumiblemente, de los que presumiblemente se esperaban que pudieran estar ahí, ¿no? Dado los cruces también que se han dado, digamos que se ha conformado una semifinal dentro de la lógica, ¿no? Sí, quitando a Mandarina y Marca, pues que han sido los cuatro primeros en la liga, pues tanto Porti como el Helio pues han aprovechado el sorteo, pero que no es que sea un sorteo que haya sido fácil, simplemente que ya fácil es poder jugar con un equipo contra el que puedas competir, ¿no? Porque si te toca el Prodeco o Estudiante, pues estás en un 80% eliminado. Primero y segundo, o quinto y sexto de la División de Honor son los que se van a enfrentar, el Porti sexto frente a Estudiante, Revolución La Fresquita frente al quinto, que es el Club Deportivo Helio. Esas son las semifinales que se van a disputar el próximo viernes y el sábado la final, ¿no? Sí, el sábado a la una es la final de este segundo trofeo, que por ahora está yendo bien, vamos. Será este sábado 16 de junio y casi sin tiempo a recuperarse, el lunes ya arranca este primer trofeo Frank Sport. ¿Cómo sí. se ha hecho posible contar con este evento? Lo que sí, quiero dejar claro, aunque claro, para ver cuándo van a jugar la gente... Primero hay que ver los papeles, ¿no? Pero que el lunes 18 no va a comenzar. Ajá. Puesto que juega España y no vamos a hacer... No has querido pisar, ¿no? Entonces vamos a... Vaya a dejar la gente de ir a ver a España por ver el fútbol. No, vaya de ir a jugar, vaya de ir a jugar. Mm. Decir que, claro, vamos a empezar el martes, puesto que había día y se terminará, como hemos dicho, el viernes 29. Decir que hay que pagar 8 euros por partido para los árbitros y que es al pelotazo. Eliminatoria directa desde la primera fase. Solamente va a haber un partido al haber 33 equipos inscritos. Solo va a haber un partido preliminar o una fase previa para así quedarnos con los 32, ¿no? Una fase previa que va a consistir en un partido, ¿no? Sí, nada más. Solo se va a eliminar un equipo, claro. Uh-huh. Y ya después sí, iría al pelotazo y todo lo demás iría como siempre, ¿no? Correlativo. Uh-huh. Los que salgan del 1 al 8 irán por un cuadro y los que salgan del 9 al 16 irán por otro cuadro. Uh-huh. El primero se enfrentará al segundo y así sucesivamente. Lo que te comentaba, que ¿cómo se ha hecho posible? Porque el gerente de esta tienda, ¿no?, de deporte, pues se puso en contacto conmigo y me lo propuso. Y la verdad que... lo vi con buenos ojos porque da los trofeos de campeón y subcampeón, para el campeón una equipación. Uh-huh. y ya a los árbitros también le va a regalar unos polos. Uh-huh. Y paga las instalaciones. Y viene fenomenal, porque si no tendríamos esas dos semanas de parón entre el petaquero y la maratón, ¿no? Había otro trofeo, pero ya ese lo he puesto porque... Ya no iba a tener tiempo. ¿Para cuándo lo has pospuesto? No, que lo he pospuesto que lo he quitado. Vale, que no lo has dejado para fechas posteriores, sino que tenía las espaldas guardadas. Sí, ¿no? Porque este trofeo podía costar con todos los equipos, lo que pasa que algunos no se han presentado o no se han inscrito. Y el otro pues iba a tener una selección de equipos. Uh-huh. El mismo que hacía el trofeo elegía los equipos. El coste que va a tener para los equipos, ya lo has comentado, los 8 euros del arbitraje por partido. Y la empresa pues se encarga de todo lo demás, como bien ha comentado, de las instalaciones, el alquiler de las instalaciones y de los premios. 33 equipos van a participar. ¿Cuáles se quedan fuera? Pues de División de Honor se quedan fuera el Club Deportivo Helio y el Zulema. De primera, Oasis Long y Club Deportivo Certa. Y de segunda, el Club Deportivo Grazalema. Uh-huh. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues, hombre, ahora enseguida... Lo más normal, por ejemplo, los Certa y Oasis Long, pues junto con el Helio y el Zulema, pues, son de que no tienen gente. Y el Grazalema, pues prácticamente lo mismo. Ahora empiezan a hacer los exámenes la gente que está estudiando fuera y han preferido no apuntarse. En nuestro caso, entre el trabajo, que hay mucha gente de nuestro equipo que está trabajando fuera, y claro, entre semanas... No hemos visto apurados en este torneo, siempre 5 o 6, y ahora de esos 5 o 6 hay dos medio tocados y ha venido uno de los que tenemos fuera, y tampoco vamos a arriesgarnos a apuntarnos para no presentarnos en un partido ni nada. Además, yo creo que va a venir bien también para desconectar un poquito y llegar con más fuerza a la maratón. Bueno, cada uno hace su lectura. Uno le viene bien pues no perder la forma en esas dos semanas, otro le viene bien descansar. Bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo el sorteo? El que no tiene la forma no la va a perder. No juegue, también es verdad. Por eso te digo que... ¿Cómo se va a llevar a cabo el sorteo? Pues vamos a... Hay, de las 33 bolas que hay, vamos a sacar dos primero. Y va a hacer ese enfrentamiento previo. El partido previo. Después meteremos la bola del ganador de la previa, que será el nombre del que pase. Y ya el sorteo puro. Y ya se irá correlativo. Uh-huh. Otra cuestión. ¿Sacamos bola? Primer equipo, segunda bola, el segundo equipo que se va a enfrentar con él. ¿O vamos no, a sacar...? Vamos a ir... como lo hemos vamos hecho a siempre. Sacar 16... Los 16 primero y luego el cruce, sí, ¿no? Para hacerlo más... Pues muy bien. Pues... Se dice desde el principio, eso sí, para que no haya después suspicacia. Muy bien. Vamos a proceder al sorteo. Como decimos, las manos inocentes. Manuel Jesús Mendoza. Cuando... Modérate, Fran, modérate. Es muy ruidoso. Vamos a ver primero lo que es el sorteo previo. Es decir, el partido previo que va a enfrentar a los siguientes equipos. Los Montes. Los Montes frente... Al Construcciones Montero. Construcciones Montero. Ese va a ser, ahora, el encuentro previo. Ahora vamos a meter, que es lo que nos quería comentar el presidente, nos vamos a meter una bolita nueva que contiene un papel dentro, ganador del partido previo. Entonces ahora ya lo puedes menear claro. Si quieres, pero la aléjalo del micro. ¿Qué sería? Lo alejas del micro y lo metes que se... Ya está ahí bien meneado, ya vamos a sacar la bolita. Ya decimos, de esos 16 partidos que se van a disputar, que van a ser, por lo tanto, la primera fase de este trofeo Fran Sport. Recordemos que vamos a equipo por choque, es decir, primero 16 primeros equipos y después el cruce. Comencemos, el primer partido. Plataformas Multialda. Plataformas Multialda, el segundo. PAP Metropol. PAP Metropol. El tercer choque nos va a dejar... Cervecería Carlos. Cervecería Carlos. El cuarto partido. Transportes Miguelete. Transportes Miguelete. Vamos con el quinto. Brillo Sur. Brillo Sur. El sexto. Vamos a ver. La Peña. La Peña. El séptimo de los partidos, recuerden, 16 primeros partidos en esa primera fase. Autoescuela Celia. Autoescuela Celia, el octavo. Autoescuela Los Remedios. Autoescuela Los Remedios. El noveno. Bodegón Garaje. Brille, Bodegón. 1979. Que han cambiado de nombre, ¿no? Uh-huh. Brille 1969, el 10. Marca. Marca 91. El 11. Ganador fase previa. El ganador de la fase previa. El ganador del partido Los Montes, Construcciones Montero. El 12. Cervecería Los Morenos. Cervecería Los Morenos. El 13. Babel Dream. Babel Dream. Será el decimotercer, un equipo del decimotercer choque. Bar La Plaza. Bar La Plaza, el decimocuarto. Vamos ahora al decimoquinto. Estudiantes Polideporte. Estudiantes. Y el último de los partidos. CIUCU. CIUCU. Bueno, ya tenemos los primeros equipos de los choques. Ahora vamos a proceder a... Ahora cuando ya se saben sus contrincantes. A sus rivales. El del número uno, el que se va a enfrentar a plataformas multialas, será el equipo de... Don Odón. El Don Odón. Ya tenemos primer choque. Plataformas multialas, Don Odón. El segundo... Autoescuela La Sierra, Guas. Autoescuela La Sierra, Guas, que se va a enfrentar al PAN Metropol. Que es el que salió en ese segundo partido. Revolución La Fresquita. Rival Revolución La Fresquita de Cervecería Carlos, que va a ser el tercer choque. El cuarto choque, que en el que se encuentra Transportes Miguelete, se va a ver las caras con... Queso Payollo. Quesos Payollos. En el quinto partido, Brillo Sur se va a enfrentar a... Porti Construcciones Hermana Oliva. Y Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Sexto partido, La Peña frente a Racing Panteras. A Racing Panteras. En el séptimo, Autoescuela Celia se va a enfrentar a Cafetería Tertulia. A Cafetería La Tertulia. En el octavo choque, Autoescuela Los Remedios frente Los Patos. A Los Patos. Noveno partido, el Brille 1969 se va a enfrentar a Leighton Construcciones y Reformas. Leighton Construcciones y Reformas. En el décimo de los encuentros, el marca 91 espera rival y va a ser Pintura Rafa. Pinturas Rafa. El ganador de la previa, es decir, el ganador del choque entre Los Montes y Construcciones Monteros, en el undécimo partido se va a enfrentar a... Club Deportivo CAI. Club Deportivo CAI. El decimosegundo encuentro, Cervecería Los Morenos frente... Aljibe. Aljibe. Vamos por el partido número 13, decimotercer encuentro, Babel Dream frente... Frente al Panadería equipo... San Antonio Benocafu Borzal. Panadería San Antón, Antón de Benocaz, que es el decimotercer choque. Vamos con el decimocuarto, rival del Bar La Plaza. La Lupe Kebab. La Lupe Kebab. Bagués y Kebab. Entonces, vamos ya por el decimocuarto, bueno, 14 choques que hemos comentado, quedan todavía... Dos partidos, dos rivales, Estudiantes y Ciucu, que son los que tienen que esperar ahora equipo. Por un lado, insistimos, esto vamos a hacer un parón, mientras tanto, antes de finalizar, para darle más emoción a lo que va a ser, a lo que es este sorteo. El partido número uno va a enfrentar a Plataforma Multiatlas Don Odón. El partido número dos, al PAF Metropol, Autoescuela La Sierra, UAS. El partido número 3, a Cervecería Carlos, Revolución La Fresquita. El partido número 4, Transporte Miguelete, Quesos Payollos. Al partido número 5, Brillo Sur, Porti, Construcciones Hermanos Virués, Oliva. Al partido número 6, La Peña, Racing, Panteras. Al partido número 7, Autoescuela Celia, Cafetería, La Tertulia. Al partido número 8, Autoescuela Los Remedios, Los Patos. Al partido número 9, Bril de 1969, Leyton, Construcciones y Reformas. Al 10, Marca 91, Pintura Rafa. Al 11, el ganador de la previa del partido entre Los Montes y Construcciones Montero con el Club Deportivo CAI. El 12, Cervecería Los Morenos, Aljibe. El 13, Babel Dream, Panadería San Antón. El 14, Bar La Plaza, Lupe Kebab. Y el 15, Estudiantes, que espera al rival y vamos a ver cuál es. Vamos a venir a las dos últimas bolitas que quedan, a ver lo que... De aquí deducimos que todavía queda, no ha salido, por ejemplo, la mandarina, no sé ahora lo mandarina. Mismo. Mandarina, precisamente. Estudiantes mandarina. Mandarina, que va a ser el decimoquinto choque y el decimosexto. Cibeles. Ciucu Cibeles. Bueno, Cibeles era el otro equipo que quedaba. Ya tenemos los 16 partidos, los 16 choques, donde sin duda el plato fuerte va a ser la penúltima bola que hemos sacado, ¿no? Sí, estábamos viendo que... Que no salía y no salía. Solamente quedaba la mandarina. Y da sin equipo fuerte, porque ya según estábamos viendo el sorteo, por arriba está, por ejemplo, el Revolución La Fresquita. Mm. Y por abajo está el... Estudiante. El Marca con Estudiante. Así que... También... No, y también Marca va a tener un partido curioso en esta primera fase frente a Pintura Rafa, ¿no? Sí, Pintura Rafa es un equipo, la verdad que correoso, ¿no? Parece más, digamos, viendo los equipos, parece que más más complicado se va a estar por ese lado, ¿no? Por el lado de Estudiantes, Marca, Mandarina, ¿no? Sí, por ahí Ibar La Plaza. Ibar La Plaza también. Por el otro lado pues está el Porti. Escuela de Sierra Guas, Don Odón, Pan Metropol, Racing Pantera, Celia, Dos Patos. Bueno, está la cosa así un poco equilibrada. Horario de los partidos: el martes 8, 9, 10 y 11. ¿En qué escenario se va a jugar? ¿En los dos pabellones? No, todo en el pabellón. En el pabellón polideportivo municipal. Sí, en el instituto ya está lo de la selectividad. La selectividad, lógicamente, no se va a poder disponer de esos horarios. Entonces, el martes 8, 9, 10 y 11, ¿no has comentado? El miércoles será igual, el jueves será igual, el viernes similar. Igual. Y el sábado. El sábado 9, 10, 11 y 12. El de lunes, la mañana. Sí, el lunes 8, 9, 10 y 11. Más o menos el mismo horario, nocturno, vespertino, ya, de entre semana. Ya, a partir de. Del lunes, el martes son los. Los cuartos de final. Uh-huh. Y ya el miércoles son las semifinales y la final el viernes. O sea, va a haber tres días que prácticamente jueguen seguido. Bueno, Dani, aparte de esto, vamos a ver otros asuntos que queremos tratar, porque a la vez que estáis preparando este trofeo, supongo que también estáis trabajando ya en el maratón de este año, ¿no? El maratón 2012. ¿Cómo va la cosa? Sí, pues la verdad que se vuelven a cometer los mismos errores, ¿no? de otras temporadas, porque sigo teniendo un déficit, ¿no? en las cuotas. Y en el pago de las sanciones hay equipos que la verdad que sí ya lo tienen todo liquidado, pero estamos hablando de mucho dinero que ahora la gente, yo he dado de plazo hasta antes del sorteo, pero sé que me lo voy a tener que comer, porque la gente, yo estoy como el cobrador del FRA. Normalmente, perdona que te diga, la gente se ponía al día incluso en el mismo día de inicio del maratón, ahí, ¿no? Y ahora ese día de maratón, yo estoy allí y tengo que estar con el dinero en lo harto o para que se me pierda, ¿sabes? Uh-huh. Y el año pasado, pues el principio de la maratón, hasta que terminó la primera jornada, bueno, hasta que terminó la primera fase, pero hasta que terminó la primera jornada, que prácticamente cogí todo el dinero, pues era un sin vivir, porque tenía que estar allí y es una cosa de la que no quiero, pero si lo hago a las malas, pues igual no hay la totalidad de equipos, ¿eh? Uh-huh. ¿La cancha exterior va a estar lista para la maratón? Bueno, hace 5 meses ya que está la cancha. Estamos hablando del 4 de febrero cuando sufrió esos desperfectos, sí. Y hoy a 13 de junio todavía, pero no está funcionando. Yo lo estuve viendo y hoy mismo he estado hablando con el concejal y eso que le dije, pues a partir del día 10, que yo fue cuando saqué la siguiente jornada, la cancha no está arreglada y ha pasado ya unos meses. Y me ha dicho que ya ha hablado con la perito y han pedido ya los postes que tienen que poner para poner las redes y después ya la torreta para poner la luz. Supongo que la pista necesitará también un remozado, ¿no? Lo que sí que la pista, lo que la van a hacer es lijarla y pintarla. Como todos los años, ¿no? Ahí. La verdad que el año pasado, al ser las fechas que son, cuando tú le das el pintado seca muy rápido y la verdad que aguanta porque no va a llover, pero cuantito que llueva otra vez pues se va a levantar. Uh-huh. Lo que viene a hacer en vez del lavado del gato, el trabajo del gato, porque lo va a tener que hacer al año siguiente o a los 2 o 3 días, porque encima van a volver a poner la feria allí. Uh-huh. Y entonces eso no va a estar nunca. Parchear, y parece que va a ser la historia de nunca acabar. Parchear. De la cancha exterior. Otra cuestión, Dani. Vamos a ver. Recordemos que hace ya unos cuantos meses estuviste por aquí con el tema de la subvención, que el ayuntamiento obligaba al Comité Local de Fútbol Sala a devolver esa subvención que le había otorgado en especia. Llámese, digamos, reducción del precio de las instalaciones. Pagar las instalaciones, no te las reducía. A lo mejor el importe de las instalaciones eran 3.000 euros y si te habían dado 1.000 euros de subvención, pues sí, tenías que pagar 2.000. A eso me refiero, que al final el dinero no es dinero líquido, sino que te reducen el precio. Digamos que te subvencionan parte de lo que es el alquiler de la pista con esa subvención, ¿no? Mm. Que, bueno, finalmente tú devolvisteis el dinero, se os prometió que, bueno, que eso era, digamos, más que nada un tema administrativo, que da el dinero y a los 2 o 3 días ya se reponía al comité, cosa que tengo entendido que todavía no se ha hecho, ¿o estoy equivocado? No, eso ha sido un tema que hemos hablado esta mañana, precisamente, pero te... Es un problema, yo me creía que era porque es lo que se escucha, que era un problema que el interventor tenía que dar y el mismo concejal me ha dicho que no hay problema. Yo ya le he dicho, ya que no lo veo en dinero, pues tendré que hacer lo mismo del año pasado. Ahora, antes tendré que presentar las facturas que no presenté el año pasado, que eso es cuantito que termine la maratón, ya las voy a tener, y quitármelo de lo harto y hacer el pago que conlleve las instalaciones, porque también es decir, como entraron allí en la piscina, pues le tuve que facilitar a la muchacha los horarios y los partidos que se habían suspendido, que se habían pasado a otro lado. Y nada, pues esperando estoy que me digan la cuantía. Lo que pasa que eso sí, yo voy a pagar cuando termine. Es decir, que de lo que tuvieras que pagar una vez termine el maratón, ¿no? Por ejemplo, sí. Aparte del dinero que se reduce por la subvención de este año, ¿le vas a reducir la del año pasado también? Claro. No, y a lo mejor el restante es lo que vas a pagar, ¿no? Eso que es no lo vas a ver un duro, vamos. No, eso es lo que yo quiero hacer. Tampoco es que se vaya a hacer eso, ¿no? Siempre se puede hablar, pero si no me lo dan, me lo tendré que quitar de ahí, ¿no? Vamos, que si no lo pierdo, y eso no puede ser. Al final le has dado liquidez al ayuntamiento y al patronato, ¿no? Eres tú el que le has dado el dinero a él. La verdad que tanto yo como el padre, ¿no? Pero la verdad que yo no sé si le he dado liquidez ni nada. Yo cumplí con lo que me exigieron. Y ahora ellos cumplirán de la manera que puedan. Mientras que me cumplan, me da igual. Pues recuerden, el maratón 6, 7 y 8 de julio. Otro tema. Tras el maratón local, organizáis un maratón provincial. Háblanos un poco de esto. ¿Esto qué es? Sí, el 13 y 14 vamos a organizar el primer maratón provincial. Ya se ha hecho otro, ¿no? Pero este ya es como un poquito más serio, ¿no? En el que van a jugar 16 equipos y la verdad que intentaremos traer a equipos fuertes para que se vea ese fin de semana un furbito bueno y ya pues poder competir los equipos de Ubrique que entren, ¿no? Yo en principio no quiero que entren muchos de Ubrique porque entonces estaríamos en el mismo caso que en la maratón de aquí, ¿no? Pero bueno, tampoco se le va a cerrar la puerta a nadie. El que pague su inscripción, que son 120 euros, pues optará. Los 16 primeros que paguen, pues serán los que formen el cartel. ¿Qué equipos podrían darse cita en Ubrique? Estamos hablando, por ejemplo, de los que han compartido este año Liga Comarcal con el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, podemos de ir eso, más allá. De eso, la verdad que hemos cerrado Argar, que estaba, lo que pasa que todavía es de Boca, ¿no? Puesto que no han ingresado el dinero. Villamartín, Borno, que no estaba en el comarcal. ¿Villamartín cuál? ¿El Frank Sport o el otro equipo? El bueno. Frank Sport. Sí. Después también equipos de la Bahía, ¿no? Uh-huh. Hay uno de Jerez, otro de Chiclana, otro del Puerto, pero claro, son de San Fernando y son que ya están cerrados por teléfono. Pero claro, hasta que no paguen, no tienen su plaza, ¿no? Uh-huh. ¿Y con qué premio pensáis atraer a estos equipos? Pues 1.200 euros. ¿Al ganador? Al ganador. Y 400 al subcampeón. ¿Dónde sale ese dinero? ¿Hay alguna firma? Buscando publicidades, que estamos los que vamos a organizarlo. Uh-huh. Y pues nada, de la inscripción de los equipos y de lo que podamos sacar del bar. Uh-huh. Porque ahí hay que pagar las instalaciones, ya que las instalaciones no las cobran, no hacen el 25%. Quizás ahí podrían ser un poco más benévolos y hacer el 50, ¿no? Porque vamos a traer, no es que vayamos a traer turismo, pero el que venga de Cádiz yo creo que se quedará el fin de semana aquí, ¿no? En un campo al lado, en una casa alquilada. Comerá por aquí, beberá por aquí y estará el fin de semana por aquí. Uh-huh. Bueno, participará el Ubrique Fútbol Sala, Atmósfera sí. Ubrique Fútbol Sala, ¿no? Por cierto, ¿ya sabéis qué vais a hacer la próxima temporada? Pues la verdad que sí, ya hemos tenido algunas reuniones y hoy mismo hemos quedado a las 8 para empezar a recolectar ese dinero. Hemos empezado a hacer la manera de conseguir el dinero, hacer cosas y claro, vamos a vender unos abonos, ya que el abono va a valer lo mismo que el del año pasado. ¿Va a seguir en el mismo comarcal? No, en primera provincial. Es decir, ya entramos en competición oficial de la Federación Gaditana de Fútbol. Ahí está. Y claro, es el escalón que hay que hacer para subir a primera B. Claro. Que ya ahí sí jugarías con equipo fuerte. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Vamos a sacar el dinero nosotros mismos, los del equipo y los tres o cuatro directivos que estamos apoyándolo, ¿no? Pero la verdad es que vamos a hacer todos uno, ¿no? Y entre todos nos hemos propuesto que cada uno consiga tres publicidades. Vamos a hacer un sorteo de un viaje y vamos a vender los abonos. Uh-huh. Esperemos que el pueblo colabore en lo que pueda, ¿no? Porque, por ejemplo, tampoco es que... Es que si no, no se puede hacer. Uh-huh. Bueno, pues una buena noticia. Al menos ya para la próxima temporada todavía está la incógnita de digamos, estamos hablando de equipo senior, de lo que va a pasar con el Cabo. No sabemos si va a entrar en competición este año el Cabo senior. Ya al menos sabemos que en fútbol sala sí vamos a tener un equipo en competiciones federadas y oficiales. Vamos a dejar ya todo el tema del comité a un lado, vamos a quedarnos en lo puramente deportivo, porque vamos a aprovechar que tanto que tú como el compañero Fran pertenecéis al Club Deportivo Helio, pues para conocer algo más sobre este equipo, porque recordemos que el Helio está metido ya en semifinales del petaquero, y bueno, ya sea petaquero, ya sea Yancy, parece que se os da bien este trofeo, ¿no? No, sí, la verdad que hemos llevado un camino más o menos de nuestro nivel, ¿no? Uh-huh. Ya te digo que, como lo he dicho antes, que mientras que no te toquen Estudiantes y Prodeco, porque incluso con el Marca sí hemos competido este año, ¿no? Pero con los otros dos, pues la verdad que no hemos competido. Y hemos aprovechado el sorteo, y igual que hemos podido llegar nosotros, han podido llegar los tres equipos con los que hemos jugado, porque todos los partidos han estado bastante igualados. Ya ayer mismo, por ejemplo, con un equipo de segunda, ¿no?, que era el campeón de segunda, pues la primera parte, que fue nefasta, íbamos 3-1 perdiendo. Ya después remontamos y ganamos 6-4. El primer partido fue con Pintura Rafa, también íbamos perdiendo 2-1, jugando también un poquillo mal, y remontamos también. Y con el Certí, pues ganamos 2-0 en un partido que tampoco es... Hombre, merecimos ganar, pero la verdad que los dos goles fueron a balón parado, una falta y un doble penalti. No tuvimos huevo, hablando mal, de meterle un gol, vamos, y estaban jugando sin portero y a lo justo, prácticamente igual que nosotros, pero claro, quizás eso es una de las cosas que nosotros no competimos. Tenemos un buen equipo, por eso llegamos a semifinales. En las maratones más o menos cumplimos y llegamos a cuarto, posibilidad de meternos en las semifinales. Pero veo que, hombre, que hay equipos más competitivos que nosotros. Uh-huh. Ayer precisamente se veían las caras con el que podemos considerar como revelación, ¿no?, de este trofeo del petaquero, el Club Deportivo Grazalema, el campeón de segunda. Y este viernes, revolución la fresquita, casi nada. Fran, ¿qué hay que hacer para ganarle a este equipo? Para ganarle a este equipo hay que correr mucho y tener un puto de suerte. Estamos atentos, muy bien cerrados atrás, y alguna contra y que tengamos la suerte de marcarle, como hicimos la temporada pasada, que en la segunda jornada le empatamos a 2, nos salió un buen partido, empezamos ganando, ellos nos remontaron, tuvimos la suerte de volver a empatarle, y al final incluso tuvieron un doble penalti y nos pudieron ganar, y con un poquito de fortuna pues se sacó un punto, y si dieran esas circunstancias, podríamos plantarle un poco de cara e incluso meternos en la final. Casi, casi, que hay que hacer el partido perfecto, ¿no? La verdad es que sí. La verdad que hay que hacer, bueno, más de un partido perfecto. Contándonos... Porque nos ganan en muchos aspectos. Sabes. Nos ganan en ilusión, y eso que le han ganado todo. Nos ganan en el estado físico. Y orden. Nos ganan en calidad. Y en orden. Pero... Joder, se vaya a poner aquí a llorar. No, porque es que son mejores. Es que son mejores. Lo que pasa que, hombre, tú sales siempre a competir. Yo, si no fuera al partido a ganar, pues no me ni me presentaba. Este año habéis quedado quintos en la liga. ¿Estáis contentos con lo que ha sido la liga, el desarrollo de la competición? Sí, porque lo que ha dicho Dani, tenemos mucha gente fuera, hemos tenido algún problema con el tema de la gente, de los porteros también y demás, y dentro de lo que cabe nos podemos dar por satisfechos. ¿Pero tú crees que habría podido dar el equipo? Yo creo más de que sí. Si el equipo fuera a estar más completo, sí. Podríamos dar un poquito más de guerra. Si estuviéramos todo el mundo aquí, poco más, pues arriba. Igual podríamos haber avanzado un par de puestos. El tercero. Es que al final Marca nos ha sacado. Sí, la Mandarina nos ha sacado 4, pero es que el Marca nos ha sacado por lo menos 8 o 9. Que creo que. Son muchos partidos también. Al final, hemos quedado quinto porque. Teníamos que quedar quinto. Había 4 equipos mejores que nosotros. Que un par de puestos, sí, a lo mejor, pero que todavía, a pesar de contar con todos los jugadores, ustedes ¿tú crees que si contaréis con todo estaríais ya al nivel de Estudiantes? No. Yo creo que hombre, no. A nivel de Estudiantes y Marca... O Revolución Fresquita. Estudiantes y Fresquita, pues... Es complicado porque, por ejemplo, en estos dos equipos, se basaba, por ejemplo, la selección, ¿no? Entrenaban martes y jueves. Ya ahí no ganaban, aunque estuvieran aquí, porque ya ellos están más en forma, que eso ha sido una de las cosas también que ha destacado más, porque no vamos a quitar que tienen de lo mejorcito de Ubrique, pero si además están en forma, pues... Para ganarle tienes que tener un poquito de suerte. ¿Ustedes habíais puesto algún objetivo esta temporada? No, la verdad que nosotros... Por eso es una cosa que también no digo que somos competitivos, porque... pero después, por ejemplo, hay muchas veces que... Las cosas. Si tú, por ejemplo, te gusta un poquito y a lo mejor... En vez de irte el viernes, te tienes que ir el viernes por la noche o el sábado por la mañana de fiesta o... Pues te vas, ¿no? Aguantas y te quedas, ¿no? Alguna gente prefiere... Que lo veo normal también, ¿sabes? Uh-huh. Es que es normal, ya no se lo toman con tanta... Implicación, tanta ilusión, ¿no? Ahí, porque... No, y es que por un lado lo veo normal. Mientras nosotros estemos a gusto con nosotros mismos y echemos nuestro ratito... Y quedemos entre los 5 o 6 primeros, pues será una temporada buena. Y si ya lo podemos refrendar en algún trofeo, porque eso sí, aunque no estemos mucho tiempo juntos, pues debido al trabajo, pero una piña sí somos. El poco que estáis lo aprovecháis. ¿No? Fuera del campo somos de lo mejorcito, ¿eh? Sobre todo lo que hizo, ¿eh? Estamos muy compenetrados ahí. Sí, sí. Vamos todos a una. Bueno, estáis tiesos porque no habéis metido en este trofeo de Fran Sport porque no contáis con efectivo. ¿Esa ha sido la tónica de todo el año? Ahí, prácticamente. Porque mira, poniendo nombre, mira, Diego Gómez, Rafa, Pedro Ibar. Son policías, bueno, están fuera. Por motivos laborales no están en Ubrique. Y con, por ejemplo, Rafa y Diego, sí puedes contar a lo mejor una semana, otra no, o dos sí y una no. Modesto, los fines de semana, él está trabajando fuera y algún fin de semana pues se queda allí. Sierra, igual. Pedro Ordóñez, igual. Los dos porteros, uno está trabajando en un bar, un fin de semana a lo mejor libra, el otro no. El otro portero está trabajando en el campo, un fin de semana libre, a lo mejor el otro no. Uh-huh. Joaquín, que ha sido uno de los que ha venido siempre. Después Julio y David, que también han cumplido. Zardiva, que se nos lesionó. y a lo mejor me debo algún... Camilo, que ha estado en Afganistán. Y Roque con los niños, que también ha cumplido todo el año, pero a lo mejor ha habido veces que hemos jugado y él estaba en, fuera o jugando en casa aquí también, y nosotros jugando. Y a Masha, que ha prácticamente la ha dejado, porque ha venido a hacernos el favor un partido, que nos lo podíamos haber hecho unos pocos más, pero ya te digo que ese es uno de los que te digo que, y a pesar que de ha pasado, todo, que si estaba en tu casa no iba a bajar a echarnos la mano. A pesar de todo, ¿ha mejorado el equipo con respecto a la temporada anterior? Sí, la verdad que, hombre, tú mira el equipo este, con el del año anterior, el año pasado quedamos cuarto y este año hemos quedado quinto. Pero Joaquín, por ejemplo, le ha dado mucho gol al equipo. A pesar de no ser un delantero, le ha dado mucho gol. Y Julio y también. David. Y bueno, Zardiva es que prácticamente seleccionó casi... Le habían dado la juventud. Y eso se ha visto refrendado así a partir de la mitad. Porque tenían que acoplarse. Pero la verdad que esos son los que tienen que... Que saca el equipo adelante. Que coge la rienda del equipo, ¿no? Pues bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Una charla bastante larga, muchos temas que tratar. Ya nos queda pendiente con vosotros el sorteo del maratón. Que recordemos que es el miércoles que viene, ¿no? Ahí está. Sí. ¿En principio van a participar todos los equipos? Sí, ahí sí me han dicho que van a entrar todos. ¿En total? 38. 38 equipos. Recordemos que este año... El número de conjuntos es reducido con respecto a ediciones anteriores. Estamos acostumbrados a 45, 47, 48. ¿No? El año pasado fueron 42 uh-huh. o 43. Sobre ese número se cifraba. Esto, el que sean menos equipos también va a ayudar, ¿no? A que sea la maratón más ágil, más corta, ¿no? Sí, hombre, también quiero decir aquí, porque hoy mismo me han llamado, la maratón va a costar de 8 grupos de 4 y 2 de 3. Entonces en casi todo van a pasar 3. Uh-huh. Después el partido de los veteranos y hoy mismo me han llamado las chicas que igual hacían una especie de maratón para ellas, un triangular o un partido también. Entonces eso se hará como medida antes de empezar las semifinales, ¿no? Puede jugar los veteranos y antes de la final, pues el partido de las niñas. Todo ello para que ya dependiendo partido. Me tienen que decir si lo van a hacer o no. En principio sí. Se ha propuesto, pero no está confirmado. Está. A priori la final se va a jugar a la misma hora que el año pasado y el anterior. Sí, intentaremos que sea antes de las dos, antes del mediodía. Sí, ¿no? Sí, sí. A la una, creo recordar, ¿no? A la una, sí, incluso... Hombre, lo importante es que vayan descansados, pero a la vez también cuando tú descansas mucho ya... Es contraproducente, ahí ¿no? Está. Hay que tener la justa medida. Ahí, entonces no darle mucho descanso, simplemente una hora para meter esos partidos, si no una hora de descanso, si no juegan esos partidos. Y nada, pues eso, intentar... hacer algo para que ese pabellón vuelva a llenarse, ¿no? Ajá. Recuerden, 6, 7 y 8 de julio, el próximo miércoles 20, va a tener lugar el sorteo de la nueva edición del Maratón Local de Fútbol Sala aquí en los estudios de Radio Urique. Dani, Fran, Manuel, que no Jesús, que no Antonio, con los Jesús, que no Antonio Jesús, muchas gracias y nada, mucha suerte para este trofeo. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo, Cervecería Cristina, Pub El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. Siete y 14 minutos de la tarde, a punto ya de terminar nuestro programa de hoy. Antes, comentar un par de cosas. Los horarios de lo que van a ser las semifinales del Trofeo del Petaquero. El viernes, 10 de la noche, Porte y Construcciones Hermanos Vivires Oliva y Estudiante. Y a las 11, Revolución La Fresquita, Club Deportivo Helio. Encuentros que se van a disputar en el Pabellón Polideportivo Municipal. Y la finalísima se va a jugar a la 1 de la tarde del sábado. Y va a enfrentar a los vencedores de estos dos partidos. Por último, y ya fuera del fútbol sala, comentar que bueno, que en relativo al ciclismo, dos noticias. Una, el relativo al pasado fin de semana, que se celebraba la octava cicloturista Javier Ramírez Abeja, sobre una distancia de 133 kilómetros y un tramo libre de 25, donde participaron ciclistas ubriqueños, tanto de la Asociación Ciclista de Ubrique como ciclistas sin conjunto, sin colectivo, sin club. Pues bien, participaron un total de 130 ciclistas, donde en el tramo libre Rafa Rincón conseguía la segunda posición en ese premio de la montaña. Y en lo que se refiere a la general, Francisco Gutiérrez García conseguía también la segunda posición. La primera sería para José María Rodríguez Alcalá, la segunda para el corredor de la Asociación Ciclista de Ubrique y la tercera para José Manuel Valle Orellana. Además de eso, la cuarta, hay que comentar que ciclistas ubriqueños también estuvieron en los puestos de cabeza. Es el caso de Rafael Rincón, cuarto clasificado; sexto clasificado, Jesús Domínguez Manzano; vigésimo quinto, Nicolás Moreno; trigésimo segundo, Francisco García Frías; quincuagésimo sexto, Eduardo Cotrino; sextagésimo octavo, José Manuel Cañamaque; y sexagésimo noveno, José Alberto Gago. Son los ubriqueños presentes en esa prueba. Y que desde mañana jueves hasta el próximo 17, en los Pirineos franceses se celebra la Stage Shimano Luz de Saint-Sauveur, una prueba cicloturista de máximo nivel. No es una prueba competitiva, es una marcha cicloturista de tres etapas en la que va a participar el ubriqueño Francisco Moreno, Paco Moreno, colaborador nuestro en temas relacionados con el ciclismo. Van a recorrer puertos como el Tourmalet, el Aubisque, el Solar, el Autacán, Luz d'Ardiden, etcétera, etcétera. En total serán 96 kilómetros en la primera etapa, 148 en la segunda y 65 en la tercera, es decir, más de 300 kilómetros en tres días. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, gracias por su atención y que pasen una buena tarde.